Amigo, hermana, la buena o la mala, aquí, no hay a donde vaya, no se haya gente como tú, se siente como un todo en medio de la nada, vida entrelazada. Amigo, hermana, la buena o la mala, aquí, no hay a donde vaya, no se haya gente como tú, se siente como un todo en medio de la nada, vida entrelazada. Un hombre fuerte es aquel que conoce su debilidad, pero desde chico nos enseñan a esconder la verdad. No te preocupes si quieres llorar, está mi hombro cuando estés feliz o cuando toque fondo. Cuenta conmigo en diciembre o mayo, si no mantengo mi palabra, que me parta un rayo. Y no hallo palabras, hermano, hermana, decirte que tienes mi corazón entre tus manos. Si no es en vano que eres mi mejor amigo, mi mejor hermano, mi guía, mi flor, transformando los días amargo, múltiple sabor. Cuando cometa un error, ponme en el camino correcto. Si nadie es perfecto, por más que tenga intelecto, por eso te deseo paz, amor y te respeto en estos versos. En las buenas o en las malas, yo te lo manifiesto. Tranquilidad, paz y amor, hermandad, amistad, luna y sol, toda atmósfera, unido, firme, el uno al otro, nosotros entre sonrisas en rostros que ocultamos. Tus teyer en perola, heridas curan, caen las costras y las piedras en que tropezaste. Ahora son pelas en ostra, la cosa nostra, cosa de amistad, hermosa facultad, ayuda mutua, hermandad, oído para escuchar, palabras para aconsejar o bien solo calmar, hacer más suave el pasar de los malos ratos, apoyando todos los retos. Es por eso que amamos juntos este lindo proyecto. Y cuando viene a mí por algún problema, te recibo abrazo abierto y damos solución al dilema. Es tirar para adelante aunque duela la pena, no es el tema y la vida está llena, alegrías en logros, fantasías y logros, melodías con coro, como estas líneas que compongo para ti, oh, sí, amiga, amigo, compañero, paz y amor por siempre, mi deseo sincero, amigo, hermano.